Hola a todos, mi nombre es David Benito y os quería anunciar que en breve vais a tener a vuestra disposición un nuevo podcast dedicado a la fotografía. Vamos a tener invitados, fotógrafos relevantes, hablaremos de la historia de la fotografía, también novedades en cuanto a tecnología del mundo de la fotografía, todo esto y mucho más en este podcast que va a llamarse Hiperfocal. Estad todos muy atentos a las redes sociales, a través del Facebook de DBO Estudio de Fotografía y a través de dos cuentas de Instagram, la de DBO Estudio, que es arroba DBO Estudio, y a través del mío personal, arroba David Beol. Os esperamos aquí muy pronto para disfrutar y aprender de la fotografía en Hiperfocal.